Suena el despertador. Y es más temprano que entre semana. Es fin de semana, pero te levantas sin pereza ni esos 5 minutitos más. Tras la ducha, te equipas con tu traje. Debajo llevas tu camiseta o polo de la última concentración, o de tu club, o de tu piloto, o de tu marca favorita. Llegas al garaje y ahí te está esperando. Te sigue enamorando como cuando lo viste por primera vez, quizás más profundo, debido a lo vivido en todo este tiempo. Arrancas y sonríes, y eso que sigue siendo muy temprano. Sales a la carretera y vas calentando rueda de camino a donde has quedado. Hace fresquito, pero en cuanto ves a otras motos y sus jinetes se te pasa de golpe. Tras aparcarlas, saludas a los conocidos y te presentas a los nuevos. Curiosamente, en otros entornos te cuesta más, pero aquí estás como pez en el agua y no necesitas que te presenten. Lo haces tú mismo sin formalidades. Llegada la hora, arrancáis entre las miradas de los transeúntes que os ven partir en una nube de rugidos y silbidos de motor. Formáis el grupo, cada uno a su ritmo, y vais avanzando por el camino hacia la ruta. Los críos os miran desde los coches y te sientes como esos caballeros de las películas que salen a defender la ciudad de los malvados. Alguna sonrisa desde los coches y también algún meneo de cabeza que indica que no nos comprenden. ¿Pero qué más da? Al fin salís de la autovía y empieza el ruteo. La carretera se riza y se curva abrazando el terreno y la recorréis en un grupo como pequeños cazas de combate volando bajo mientras los pensamientos se suceden. ¡Ay, ya! ¡Esta curva se cierra! ¡Qué bien va fulanito hoy! ¡Esta la he bordado! ¡Cómo se notan las ruedas nuevas! Y una sonrisa que ya tenías desde que te levantaste se convierte en risa y alegría pura, embotellada dentro de tu casco. Después de giros, atajos, carreteras secundarias y comarcales, pares a tomar un café. Miras en tu tacómetro y ves que marca muchos kilómetros, y los que quedan aún, a ver dónde llegamos hoy. El café da paso a más risas y a compartir experiencias y vivencias y las cosas que os han pasado durante el trayecto que os ha traído aquí. Camaradería en estado puro, vestidos de romano y con otros tantos kilómetros de vuelta aún pendientes. Otros compañeros pasan y les saludáis desde la terraza, o cuando entran al café y un saludo surge espontáneo de grupo a grupo. En este rato, tus problemas, tus agobios, tus discusiones, se han difuminado entre curvas y charlas. Aderezada con alguna delicia local, y vuelves a casa relajado, descansado, y con la tristeza de cuando eras niño y se acababa la película, deseando que llegue la próxima. Si te sientes así, si estas experiencias te son conocidas, este es tu podcast. Arranca Espejos en los Codos. Hola y sed bienvenidos todos los amantes de las dos ruedas. Mi nombre es Luis Herreros y me confieso motero o motorista, que ya hablaremos de ello, completamente convencido. El espíritu de este podcast es el de crear un ambiente de amigos que compartamos la misma afición de las motos, independientemente del tipo de moto que usemos, e incluso con aquellos que no tengáis moto. Y que cualquiera que quiera colaborar uniéndose a este espacio pueda venir y contarnos su experiencia, sus vivencias y sus impresiones. Sí me gustaría dejar fuera del podcast el mundo de la competición. Ya hay muchos y excelentes programas, como por ejemplo Sanan Bikes de Gestionar Radio, que os recomiendo encarecidamente, y programas de televisión y radio que lo hacen, además muy bien. Sin embargo, yo noto que últimamente la sensación que tengo es que esto de las motos se está convirtiendo en algo muy parecido al fútbol. O eres de uno, o eres de otro, pero no de los dos. O de si encima te gusta uno que no sea español, entonces ya es un pecado mortal. Me parece triste, pero por desgracia es como lo estoy viviendo y como lo estoy sintiendo, y la verdad es que no me gusta nada. Por eso quedará fuera de aquí. El podcast tiene un formato abierto, pero en él trataré de, en cada entrega, de compartir algo de la actualidad, que nos contéis esas cosas de vuestras motos, actuales o pasadas, que nos digáis qué accesorios o equipamiento habéis probado, o qué trucos usáis en vuestro día a día encima de nuestras damas de dos ruedas. También me gustaría compartir con vosotros rutas, esas escapadas de media mañana, de todo el día o de fin de semana que tanto os gustan. Yo os podré contar cosas de mi zona, luego me muevo en Madrid y todo lo que es la zona de alrededores, o bien de aquellos lugares que haya recorrido. Pero para esas zonas que no conozco, lo mejor es fundamental que me ayudéis con vuestras experiencias y que contéis en vivo y en directo esa ruta que no te puedes perder si estás en, no sé, donde sea. Me gustaría contar con vosotros y daros voz, y para eso lo único que vais a necesitar es un ordenador con micrófono, unos auriculares, Skype, que es gratis, y ganas de charlar. Para contactar podéis hacerlo pues mediante un Twitter, que es el @espejosencodos, mediante el correo, que sería espejosenloscodos@gmail.com, o bien he creado un pequeño blog muy elemental, donde os voy a tener un poco actualizados de la evolución y la vida del podcast, que es espejosencodos.wordpress.com. Dejad un mensaje, iremos contactando y haciendo que paséis a este bar motero donde podemos charlar y sobre todo compartir, que es lo que quiero usar este podcast. De nuevo, bienvenidos y gracias por estar ahí. Somos forasteros en tierra extraña. Nos movemos por medios pensados para los coches, con una legislación pensada para los coches, unas protecciones definidas e instaladas para los coches. Y aquellas medidas que nos afectan solo a nosotros están pensadas solo para restringir y limitar, no para ni facilitar ni proteger. Se presume la afición motera que llena los circuitos rugiendo y animando, pero ese colectivo se desplaza a cada cita por carreteras con guardarrailes afilados, compartiendo asfalto con aquellos que les han dicho que somos unos niñatos ricos y caprichosos, que tenemos la moto como quien tiene un cerdo vietnamita al vino que solo come caviar. Y cuando sale en la tele se elige al que más se hace el burro o al que más copitas ha tomado. No se da voz a los más de 100.000 que habrán ido a divertirse sin molestar, porque no vende. Compartimos ruta con muchos que en caso de una rotonda o un stop se dicen «ya frenará él», o con aquellos que si dedicasen la décima parte del tiempo que dedican a poner los parasoles para que no les deslumbre, a poner los espejos retrovisores en posición correcta, otro que ya nos cantaría. «Ah, es verdad, ¿para qué? Si no miran». La excusa número uno en caso de accidentes es «que no te he visto», y más de uno si pudiera contestaría «no, es que no has mirado». De moteros que tenían la razón está el cementerio lleno, pero ellos ya no pueden hablar. Vivimos en un país donde circular por el carril más a la derecha posible provoca cáncer de testículos, o varios. Donde cuando se ve una moto se acelera porque a Fernando Alonso no le pasa ni Dios, incluso acelerando cuando les adelantas. Donde la formación y concienciación sobre nuestra fragilidad es nula, y se nos dice, ¡ay, si es que vais como locos!, como toda respuesta. Resulta que estadísticamente más de 2/3 de los accidentes en los que está implicada una moto, el causante es el coche. Y la brillante medida que se les ocurre es una campaña de revisión de la documentación. ¿A nadie le parece grotesco? Y para las acciones de conductores somos solo una estadística. Se apoyan campañas como encender las luces, que han demostrado su ineficacia en otros países, y que refutan que si un inútil enciende las luces de su coche, no se inspira ni se ilumina. O pintan marcas para señalar la distancia de seguridad, algo también curioso. Si alguien no sabe guardar la distancia de seguridad, porque lo pongan en el suelo no lo van a hacer más caso. Y como estamos, las pintarán con pintura más deslizante y barata del mercado. Nada de educar, ni de formar y sancionar al que no cumpla las mínimas normas. Solo se penaliza la velocidad. Un motorista es ese que se cuela, ese que aparca las aceras, el listillo que se pone primero en los semáforos. No ven que simplemente disfruta de una afición y de un estilo de vida, que fomenta la movilidad y contamina menos, que no busca demostrar nada ni picarse contigo. Somos, sin duda, forasteros en tierra extraña. Hoy quiero hablar no de la moto que tengo, sino de la que vengo. Y lo hago porque creo firmemente que se lo merece, a pese que muchos opinan sin haberla probado nunca. Estaba yo sacándome el carnet, y no soy uno de esos que montaban el espino del Isti, y estaba buscando una moto para empezar. Había visto que existía la BMW R850 RT, que me encantaba, y que era limitable. Ya sabéis que los pardillos, si sacamos el carnet, no podemos conducir nada que supere los 32 caballos durante 2 años. Todo el mundo en los foros, no tenía nadie motero a quien preguntar, nadie en la familia ni ningún conocido, me decía que buscase una 250 centímetros cúbicos y que después la vendiera cuando terminase el periodo de limitación. Pero la verdad es que no me apetecía nada andar cambiando de moto a corto plazo y dudaba que una 2,5 pudiese llevar mi musculado abdomen con soltura y me permitiese llevar el ordenador día a día o bien la ropa para un fin de semana. El caso es que tras no conseguir que me vendieran una de las BMWs de este modelo que creo que os decía antes, la 850 RT, me quedé bastante decepcionado. Nada de lo que veía me acababa de convencer. Recorría la web buscando y descartando, casi resignado a no llevar algo que me gustase durante esos 2 años, hasta que cacharreando encontré la Honda Dovil. En particular, el modelo de 650 centímetros cúbicos antiguo, con la revisión del 2003, que justo en ese momento pues estaba recién salida. Empecé a indagar y encontré un minúsculo forito de los de mi arroba, estos gratuitos, en los que cuatro locos la tenían, y empecé a darle la turra para que me contasen y enseñasen todo lo bueno y malo de esta moto. Finalmente conseguí el carnet y me la compré. Tuve no pocos problemas con la limitación, pero al final, tras mucho penar, yo os cuento que fue un infierno, pude estrenarla. Era una moto que para el precio que tenía, pues os recordad siempre que hablo del modelo de 650 centímetros cúbicos, la antigua, ¿vale? Resultaba muy espartana. O sea, dos relojes, un chivato de LED de sobrecalentamiento y un reloj. Ni nivel de gasolina, ni temperatura, ni válvula. Además, llevaba lo que era la válvula de reserva para el combustible. Que tenía la risa, además, te hacía muchísima gracia cuando tenías que coger y tenías que cambiarla cuando estabas adelantando. Cambia, tenías una moto que la verdad es que tenía un semicarenado pues muy generoso, unas maletas integradas, un sistema de frenada combinada, que es el CBS, el Combinated Braking System, en el pedal, y una iluminación muy decente para ser una monofaro. La verdad es que sorprende lo bien que alumbra con el farito que tenía. Y sobre todo, muy importante, una protección muy interesante contra el viento y el agua. Los detractores dicen que peca de corta de potencia, pero os aseguro que tiene cruceros de 160 km/h con un aplomo y una protección para el tripulante estupenda. La parte mecánica es el motor de 600 centímetros cúbicos de la Honda Rever, que es lo mueve con soltura y con solvencia en cualquier situación. Y en la parte de transmisión son 5 velocidades bien escalonadas y que y además lleva cardan, con lo cual te evitas problemas de mantenimiento y que además ni se nota. O sea, es suave como un gatito recién lavado y te puedes hacer perrerías que no te escupe la rueda ni mojado. Y que además la frenada combinada hace que se desenvuelva perfectamente en la jungla interurbana. Es una moto mamá, la verdad, o sea, te cuida, te protege, te avisa y te deja probar cosas sin ponerte en peligro. Yo en mi caso yo pasé de una moto de autoescuela, una Yamaha 250 Special, la verdad es que de infausto recuerdo para mí, porque no me gustaba nada, a lo que sería ya directamente esta moto, limitada, eso sí. Y pese a que a esto, la verdad es que podía moverme con dos personas y equipajes a unos muy decentes 140 km por hora de punta, sin tampoco notarlo, sin problemas directamente de potencia. Efectivamente en cuesta se nota, pero se sobrevive bastante bien. Una vez pasado el periodo de limitación, llegué a ponerla a 190 km por hora, que ya sé que os escandalizará, pero es así. Eso sí es cierto que también se nota que no es su entorno natural, y se la nota fuera de lugar. Reduces a los 160, por ejemplo, y se asientas como un tren, o sea, con lo cual te puede llevar tranquilamente hasta el fin del mundo y sin ningún tipo de problema. Únicamente notas algo de inestabilidad si vas detrás de un camión o una furgoneta grande. El tren delantero empieza con un meneíto que no pasa nada, pero que se mueve y que la verdad es que asusta. Pero en cuanto sales del rebufo, vuelve a ser pues la misma moto de siempre, estable, sólida, como una roca, vamos. Con respecto a la capacidad de carga, pues la verdad es que la moto lleva unas maletas integradas que para el día a día son más que suficientes. La del lado derecho es un poquito más pequeña debido al paso del escape, mientras que la izquierda es la, digamos, grande y posiblemente sea la que más uses. En ella cabe perfectamente un portátil de 15 pulgadas, como llevaba yo, con su funda y aprovechando un huequito más cosas. Y la derecha pues lleva un traje de lluvia, unos guantes de repuesto o simplemente un traje impermeable o cualquier cosa. Y ya digo, puedes funcionar y sobrevivir con ella perfectamente. No te cabe un casco, a menos que sea Jet, y ya te digo, con problemas. Pero digo, para el día a día está muy bien. Existen como opción para montarle unas tapas sobredimensionadas, que la verdad es que no quedan nada mal a nivel de estética, y que tampoco ensanchan demasiado la moto, con lo cual, pues hombre, si puedes hacer algún tipo de sobre todo travesía urbana, pues se defiende. Eso sí, evidentemente llevas lo que sería en la parte de atrás, pues un añadido bastante potente. Sin ellas, la verdad es que la moto se desenvuelve muy bien entre coches. Eso sí, tened muchísimo cuidado porque con los roces, porque las maletas están pintadas. Y como ves, o sea, si la abres, por ejemplo, cerca de una pared cuando estás metiendo y sacando cosas, pues la verdad es que se arañan con una facilidad pasmosa. ¿Para quién es esta moto? Pues la verdad es que es una moto estupenda para aprender si no tienes, o sea, no te apetece comprarte una 2,5 y cambiar a los 2 años. El proceso de limitarla es cambiar los colectores de admisión, que son dos piecitas de goma que costaban en aquella época por 40 euros. Y al quitarlo, desde luego, tienes una moto nueva. Si te mueves a tu casa en ciudades cercanas a grandes centros urbanos y tienes que ir a trabajar, es perfecta. Maletas más que competentes, protección contra inclemencias meteorológicas y una seguridad entre coches que se apoya en su contenido tamaño, desde luego para lo que es, porque es una moto que la ves y es muy voluminosa, pero sin embargo, la verdad es que luego pues, se mueve muy bien entre coches. Y el sistema de frenada combinada en el pedal. Si te has cansado ya de ir a pergollar sobre el depósito y te apetece disfrutar del paisaje en solo o cuando vas con artillera, también es tu moto. Te permite tiradas largas sin castigar a los tripulantes. Es muy cómoda. Tengo amigos que han hecho España, Italia, o Croacia, o Suiza, o la Selva Negra sin pestañear. Es una moto de turismo tranquilo y que con muy bajo mantenimiento, pues la moto es una roca, está probadísimo, y solo te suele dar guerra lo que es la bomba de la gasolina, pues cada 40 o 50 mil kilómetros. Y además, con unos poquitos accesorios que le pongas, pues un baúl y la pantalla alta o media, que aunque yo digo, tenéis un catálogo de accesorios brutal para ponerle, propios de la marca de Honda o bien de lo que es el mercado auxiliar. Pues la verdad es que te va a dar un montón de satisfacciones. Te puede pasar en recta, eso sí, pero en curva te podrá sorprender a más de uno con lo poquito que confíes en ella. La verdad es que esa estabilidad que tiene y la forma de funcionar que tiene, la verdad es que da una seguridad palmosa. Ahora mismo yo creo que ya existe, vamos, existe ya lo que es una actualización de 750 centímetros cúbicos, le han pegado un restyling muy chulo, la verdad es que está muy moderna, y además que la acerca mucho a lo que es la paneuropean. Además le ponían inyección electrónica y unos poquitos caballos más. Además, luego después el cuadro de mandos también cambiaba, le colocaban una serie de indicadores que la verdad, para una moto de este precio, que vamos, que yo recuerdo la mía, pues estuvo en los 9.000 euros aproximadamente, y las actuales creo que andan por ese precio, pues la verdad es que se echa de menos. Porque dices, hombre, es una moto un poco más, como te diría, más cara que otras funciones que tienes en el mercado, y la verdad es que el modelo de 650 centímetros cúbicos es espartana de narices. Desde luego, si estás pensando en empezar con el mundo de la moto y o estás pensando también en cambiar una montura por algo más tranquilo, es una excelente elección. Ya digo que es una moto que es pesada, pero vamos, como lo son todas. Nosotros cuando empiezas con lo que es el tema de montar en moto, pues dices, es que es una moto muy grande. Pero la verdad que yo, por ejemplo, no tuve ningún problema para hacerme con ella y vamos, no se me cayó en parado nunca. Además, bueno, pues la verdad es que llegando bien al suelo con ella, te haces con el peso y un poco lo que es el movimiento de la moto, pues muy fácilmente. Y digo, es una excelente elección, denostada por mucha gente, que ya digo que no la ha probado. El problema que tenga ese caballaje, pues parece que si no tienes 100 caballos debajo del culo, pues parece que te estás un poco como renunciando a muchas cosas, cuando no es así. Y ya digo, sobre todo en esos tramos interurbanos, este entrar y salir de grandes ciudades, o simplemente para viajar, desplazamientos medios y demás, ya digo, para el día a día, de hecho hay mensajeros que la llevan, pues la verdad es que es una excelente elección. Para mi gusto es una moto sabia. En la parte de equipamientos voy a hablar de una pequeña quimera que tengo yo de hace un montón de tiempo, que es la búsqueda del casco perfecto. Desde que empecé en esto en la moto, pues llevaré ya comprados como 10 cascos, sin exagerar. No sé si serán muchos o pocos, pero desde luego todavía lo sigo buscando ese casco perfecto que me permita ir cómodo, que además me proteja, que no se empañe, que no me haga ruido, etc. Siempre me han gustado los modulares, los considero más cómodos, ya digo, para el uso diario, pues tiene muchas ventajas. Te permite entrar en una gasolinera sin parecer que le vas a atracar. Y aunque te olvidas del que llevas el sotocasco, el efecto es peor, ya digo, es verídico, me pasó. Una de las veces entré a la gasolinera por la mañana temprano, llevaba un sotocasco de seda, negro, me levanto la visera y la chica de la gasolinera se echó para atrás como diciendo, ¿este qué me va a hacer? ¿No? Entonces, bueno, pues ya digo que a mí me gustan, son más cómodos, sé que son más ruidosos, pero son más cómodos. Sin embargo, digo, esa capacidad de apertura, pues lo que hace es que efectivamente penalice mucho lo que es la parte de ruido. Y ya digo, lo cierto es que aún sigo buscando lo que sería un casco perfecto. He probado integrales, he tenido pues tanto lo que sería, si no recuerdo mal, el BMW, el Sport Integral, que yo lo considero, o por lo menos ha sido el casco más silencioso que he tenido nunca. Lo que pasa es que es un suplicio el ponértelo y el quitártelo. Yo estoy hablando del antiguo, el anterior, ¿vale? Me parece que ahora se llama Sport. Y ya digo, ese casco era para meterlo y para sacarlo, pues era un ejercicio de voluntad y de confianza, porque decías, me dejo las orejas en una metida y una sacada, seguro. También probé el Zoe, el XR, no, el Ray 2, exactamente, y la verdad es que estaba muy bien. Lo que pasa es que el problema que tiene ese casco es que no ventila la parte de la frente, con lo cual, por ejemplo, en verano, pues la verdad es que te cueces. Además, te empieza directamente incluso a marcar, y como te pilla un día de calor fuerte, como me pasó a mí, pues te llega a quemar un poco lo que es la parte de la frente. Entonces, pues bueno, efectivamente me han gustado. También tuve el Super, el S1, la primera versión. Pero ese lo tuve que vender porque yo no sé si es por la dinámica de la moto o por la pantalla o qué, pero me movía mucho lo que era la cabeza y acababa con un dolor cervical terrible. Se lo vendí inmediatamente. Y luego ya en cascos modulares, pues ya digo, empecé con lo que sería un Nolan, un 101, que la verdad es que me gustó mucho. Lo que pasa es que es ruidoso como un sonajero, la verdad es que era horrible. Suelo decir, cuando no pruebas nada más, pues te parece estupendo, pero luego cuando pruebas otras cosas, pues efectivamente te das cuenta de que aquello es una maceta. Lo cambié por un Shure, el Concept, la primera versión, y aquello sí que era un tiesto total. O sea, ese fue un casco que me gasté un dinero en él y que me pareció horrible. O sea, un casco, digo, complicadísimo, con el tema este que tenía de gestión del BAW, que tenías que coger la pantalla y te la adelantabas un poco. Y la verdad es que era muy, muy, muy, muy curioso ese casco. O sea, pero la verdad es que a mí me muy pesado, muy grande, muy voluminoso y además, pues eso, ruidoso como el solo. Y la puñeta esta que tenías, que para que no se te empañara por dentro, sobre todo en invierno, pues el de tener que avanzar la visera y entonces te entraba todo el aire, pues la verdad es que te cogía unos constipados fantásticos. Después ese lo cambié por, si no recuerdo mal, un System 4 de BMW, que la verdad es que un casco comodísimo, o sea, muy, muy, muy cómodo. Lo que pasa es que también te digo, muy ruidoso. De ese pasé a ver si no recuerdo mal cuál era el siguiente. Luego después lo cambié por vamos, el que tengo ahora, digo que bueno, ahora voy, estoy entre dos. O sea, tengo lo que es un Shure, un Multitec, que la verdad es que es un casco muy completo. Y lo voy cambiando con lo que sería un System 5 de BMW. Que ese casco es fantástico, además está muy bien, un poquito pesado. Pero lo que pasa es que yo no sé si ya digo que a lo mejor es la aerodinámica de la pantalla, pero en la lleva uno que es una abertura para ventilación en la parte de la boca, que supuestamente es la que te quitaría lo que es BAW de la parte interior, pero que a mí me hace un ruido terrible. En cuanto subo un poquito la pantalla, pues me empieza a montar un sonajero tremendo. O sea, es una cosa horrible. Y ya digo, lo voy cambiando, eso todo lo tengo en verano, porque BMW, pues la verdad es que hasta ahora, hasta el System 6, no se les ha ocurrido poner, digamos, de serie lo que es la pantalla doble, el doble el pinlock. Y es en invierno y prácticamente todos los días, ya tiene este casco ahora mismo ya pues 4 o 5 años, y estoy con el Multitec, que la verdad es que me satisface bastante, está bastante bien. Lo que pasa es que también, si es cierto, pues que tiene sus cosas con respecto a tema de ruido. Un poco el tema también le pasa lo mismo que al otro Shure, el Ray 2, que no tiene una apertura aquí en la parte de la frente. Entonces en verano pues te haces con ella, digo, te llega a quemar, incluso hacer herida en la frente, porque no ventila. Ya digo, tengo una marquita aquí de usarlo, y la verdad es que ya digo que es una puñeta, porque es un casco fantástico, muy muy bien aislado de la parte de sonido, pero que sin embargo pues tiene cosas que todavía no, digo, me siguen haciendo buscar ese casco perfecto, ese casco que todavía estoy buscando. Actualmente, ahora mismo en el mercado está el Concept, el Super Concept, el C3, que dicen que está muy bien. Lo que pasa es que el tema este de las viseritas interiores del Sol, pues es, a mí yo tuve una experiencia mala tanto con el S1 como con el antiguo Concept, que es que esa viserita, pues cuando vas en marcha, pues si la llevas desplegada sin problemas, pero si la llevas levantada, esa quimera del casco perfecto pues todavía sigue viva. Otra cuestión que me gustaría compartir con vosotros es un accesorio para los guantes que yo considero muy útil. Por ahora solamente lo he visto en los guantes BMW. Creo que ahora me parece que Speedy también está incorporándolo en alguno de ellos, y me parece que Dainese también, pero no estoy seguro. Es el tema del dedo de goma en lo que es la mano izquierda. ¿En qué consiste? Pues bueno, es muy sencillo, es la mano derecha, perdón. ¿En qué consiste? Pues simplemente es que en la parte, digamos, del filo, la parte exterior del dedo, pues llevas un pequeño dedo de goma, una especie como de pestañita, que lo que hace es que cuando llueve, pues por ejemplo, lo típico cuando vas a una velocidad por más o menos media, por ejemplo ahora mismo que es otoño y que hace niebla, esta niebla meona que te empaña el casco, pues simplemente pasando el dedo así directamente sobre la pantalla, pues te lo limpia. Funciona como si fuera pues un limpia parabrisas. Yo la verdad es que lo considero muy, muy, muy interesante. Y la verdad es que me gusta bastante el contar con ello. Ya digo, yo en cascos, o sea, en guantes de, pues, entretiempo, invierno, lo considero fundamental. Ya digo, porque es que es eso. Te da una seguridad en marcha y en funcionamiento, la verdad es que muy, muy, muy interesante. Y ya digo, es una cuestión simplemente de colocar una ligera, o sea, simplemente lo que sería ese pequeño accesorio de los guantes. De hecho, en luis.de, que es una página web que si no la conocéis, pues está dedicada al tema de equipamiento motorista, hay un accesorio que es justo una pieza de goma que se mete dentro del dedo, se coloca encima dentro de lo que sería el guante que lleves, y justamente lo dota de esa pequeña pestaña. Ya digo, es comodísimo. es una tontería y la verdad es que te facilita muchísimo la vida en el día a día. Digo, hay veces que lo que es con la velocidad, pues puedes coger y puedes girar o girando la cabeza, o bien simplemente moviendo la pantalla si la tenéis móvil. Podéis eliminar lo que sería esa gota del casco, pero en otros casos, pues no. Digo, sobre todo cuando vas en ciudad y demás, es muy incómodo el tema de que tengas lo que es toda la pantalla cubierta. Entonces, pues con esa tontería, la verdad es que podéis vivir muy bien. De todas maneras, yo si conocéis de otros guantes que también lo tengan, pues estaría encantado de que me contéis cuáles son, dónde están y si los podemos incorporar en la parte, digamos, de guantes que me gustan. En el apartado de rutas me gustaría proponer esos itinerarios que os permiten pues apagar el modo estrés este de todos los días y pasar al modo qué bonito, ¿no? Me gustaría contar con vosotros pues para que me contéis más rutas, me digáis que digamos sitios así estos que no te puedes perder y esas carreteras que os encanta, ya digo, para que yo sobre todo que en un momento dado pues estén de viaje, que no sean de la zona y no conozcan, pues hombre, que imagínate que estáis, por ejemplo, por la zona de Zaragoza y oye, no te puedes perder tal sitio, pues me gustaría que me la contaseis, incluso ya digo, pues con un poco con lo que son indicaciones, para poderla seguir de forma pues más o menos cómoda. Ya digo, intentar hacerlo con una que yo hago, además que me gusta bastante, no es muy conocida y la verdad es que está muy bien. Yo digo, para eso pues simplemente me mandáis una explicación, yo si queréis por el correo o en audio y correo, tranquilamente lo grabáis y me lo hacéis llegar, lo más detallada posible de la ruta y yo digo, pues lo típico, pensad en que alguien que no ha ido nunca pues la pueda seguir y si, o cómo la contaríais cuando estéis en el bar, pues diciendo, te metes por aquí, vas por allí, pues un poco ese es el estilo, ¿vale? Para que podamos todos pues el disfrutarla. Os recuerdo la dirección del podcast, es Espejos en los Codos. Todo junto, ¿vale? @gmail.com y si ponéis el asunto ruta, pues os lo agradeceré enormemente, pues porque así la podríamos colocar, trabajar y así pues ya me encargaré yo de ponerla. Ya digo, si me la mandáis en audio correo, la pongo directamente. Y a la mala mala, pues yo digo, os invito al podcast y os la contáis vosotros mismos en directo. Para hoy os propongo una visita a lo que es la Guadalajara de los Pueblos Negros, con un plato fuerte en la carretera que nos lleva hasta Galve de Sorbe. Son casi 50 kilómetros de curvas con unos paisajes increíbles y que dependiendo de la época del año os podéis encontrar pues, vistas lunares, o sea, o bien directamente lo que sería el aspecto de lo que es una montaña tirolesa. O sea, la verdad es que es espectacular a nivel paisajístico esta ruta. La ruta tenéis que pensar que es larga, no tanto en distancia hasta el destino, sino que el tema sobre todo está en la vuelta. Os podéis saltar la primera parte e ir directamente al lío, pero yo os recomiendo que la hagáis entera, eso sí, madrugando un poquito, sobre todo si vais a pensar en lo que es la ruta en un solo día. Si no, pues tenéis lo que es opciones de alojamiento pues para hacerla en dos. También os comento que dependiendo de la época del año os podéis encontrar nieve, con eso tenéis que tener también cuidado. El asfalto es fantástico, es una cosa que es muy desconocida de Guadalajara, tiene unas carreteras increíbles de curvas que además están pues, prácticamente muy cerca de aquí de Madrid y que eso que son una maravilla para ir montar en moto. Yo, normalmente este tramo está bien limpio, pero siempre es bueno tener un poquito de precaución. Yo os digo más que nada sobre todo porque en este tramo que os digo, pues os podéis encontrar lo que son las postas de los animales, o sea, lo que es cacota, que se hacen los bichos, porque es una ruta pues bastante agreste que va por medio del monte. Pero os digo, con un asfalto fantástico, no hace falta que tengáis una GS ni una trail ni cosa parecida, ¿vale? También es buena idea que tengáis el planteamiento de incluso hacer lo que es una parada para comer. Ya digo, no os faltarán ni lugares ni buenas viandas para poder compartir una buena mesa con los amigos, echar unas risas y pasarlo muy bien. Ya digo, tiene un poquito de todo. Ya digo, por eso lo he elegido también un poco con vistas pues a que la disfrutéis. Por ejemplo, yo digo, pues os propongo quedar en Plaza de Castilla. Imaginaos. Ahí además me gusta bastante quedar por allí pues porque son aceras amplias. Además, hay un montón de motos por la mañana y muy buen acceso. Y ya digo, pues a partir de ahí, una vez que arranquéis, pues tiréis creo que es Castellana arriba, hacia Burgos, y os vais por la carretera de Colmenar. Esas horas, pues hombre, si salís temprano, no debéis encontrar demasiado tráfico. Y ya digo, pues es de las autovías de acceso a Madrid, yo creo, las más entretenidas a nivel de moto. Unas cuantas curvas, la verdad es que muy divertidas y muy interesantes. La tenéis que seguir hasta que encontréis el desvío que indica Guadalís de la Sierra, ¿vale? Y entonces ya salís por ese desvío. Eso sí, os tenéis que quedar a la derecha, ¿vale? O sea, según salís de la autovía de Colmenar, o sea, y cogéis lo que es el carril de desaceleración, pues quedáis a la derecha, ¿vale? Y seguís directamente siempre a la derecha, a la derecha, a la derecha, ¿vale? Es fácil. Tenéis que tener cuidado con el CEDA, porque además tiene muy mala visibilidad. Tenéis que incorporaros con cuidado mirando hacia atrás, porque ya digo, tiene una curva que tiene un problema de visibilidad. Bueno, seguid esta ruta hasta Guadalís, que yo digo os llevará por el Cerro San Pedro, las obras del AVE, y la verdad es que tiene unas vistas estupendas. Un asfalto muy bueno y sobre todo muy buenas curvas. Hay una zona de curvas de 40-50 que tenéis que tener un cierto cuidado, porque además son la típica que se cierra al final. Entonces ahí cuidadito, ¿vale? Y digo, al final, final del todo, antes de llegar de Guadalís, hay una curva a la izquierda y otra a la derecha, y una zona de obras que está bastante sucia. Es como una especie como de puentecito, se ve fácilmente. Entonces ahí reducid la marcha, tened cuidado, porque hay unas obras, y te digo, suele estar bastante sucio, ¿vale? Y a partir de ahí, a un kilómetro, kilómetro y pico, llegáis a Guadalís y lo tenéis que cruzar hasta encontrar una indicación, o sea, seguís por lo que es la carretera, todo seguido, hasta que hay una indicación a la derecha que pone A1. La seguís, ¿vale? Y bueno, pues la seguís directamente, o digo, no tiene pérdida, simplemente seguís todo seguido. Y entráis en una carretera que es la 320, la N320, que está, digamos, pues nace, por decirlo de alguna manera, en lo que es el desvío Collado Villalba, y te llega hasta prácticamente, o sea, siguiéndola toda seguida, ¿de acuerdo? Te lleva hasta Albacete. O sea, es una carretera, pues la verdad es que es muy chula. Y una ruta estupenda, sobre todo, pues para ir a la playa, o cuando tenéis que volver, que hay de estos que hay atascazos, pues la cogéis, y la verdad es que se va muy bien, además es bastante chula, es bastante bonita. Y esta parte es opcional, y la idea es que os toméis un cafelito en el Atazar, pero ya digo, ahí ya a vuestro gusto. Si no, podéis ir directamente por la 1, salís por el desvío número 50, la salida 50, que pone, y si no recuerdo mal, Venturada, Torre Laguna, y creo que directamente Guadalís también. O sea, digo, eso es simplemente un aperitivo que podéis tomar pues para empezar a dar curvas. Si no, directamente pues con el camino rápido, kilómetro 50 de la 1 y salís, ¿vale? Hacia Torre Laguna. Entonces ya digo, pues cogéis el desvío y entréis directamente en Torre Laguna, entréis por esta carretera hasta que encontréis un stop, en el cual giréis a la izquierda, dejando pues lo que es un bareto que se llama Casa Patata, justo a vuestra izquierda, y la rodeé de nuevo. O sea, tenéis que girar a la izquierda y a la izquierda otra vez. Y tomáis directamente lo que sería esa carretera, pasáis por un pequeño arquito que hay, ¿sabes? Por lo que es el casco urbano, y coges esa carretera que sube y se empieza a rizar ya directamente desde el principio para bordear lo que es la presa del Atazar. En unos kilómetros, pues la verdad es que encontréis lo que es el desvío del Atazar, que ya digo, es una carretera muy chula, que tiene muchas curvas, además muy buen asfalto, muy bueno, y lo tomáis directamente. Entonces entráis en el desvío del Atazar, que ya digo, os metéis en un paisaje verde, verde, con el mar del Atazar de fondo, además que según vais avanzando, pues os lo vais encontrando, y la verdad es que es una gozada, unas vistas impresionantes. Cruzáis la presa, ¿vale? Y cuidado, que ya os digo, ya no se puede parar allí. Antes sí se podía parar, había ahí dos aparcamientos, pero ya no os dejan. Enseguida, en cuanto paran, te aparece el lugar de seguridad. Entonces, pues no, mejor directamente no parar. Si os queréis parar, pues hay un mirador un poquito antes, un kilómetro, que está elevado. Entonces, pues tenéis ahí para hacer fotos y tal. Pero yo digo, y cogéis lo que es la carretera, la seguís, cruzáis la presa y llegáis al pueblo de Atazar. Digo, pues en Atazar paráis, echáis un cafelito, tomáis unas tapitas. La verdad es que es un pueblecito muy bonito para visitar. Y ya digo, pues simplemente ya con esa ruta para esas allá de por la mañana, rapidita, y luego ya pues volver a casa, está muy bien comunicada y la verdad es que hace bastante bien. Si habéis llegado allí hasta Atazar y habéis tomado el cafelito y queréis seguir, pues es muy sencillo. Volvéis por el mismo camino, no tenéis pérdida porque la carretera, o sea, para llegar al pueblo de Atazar, pues no hay desvío. La carretera termina justo en el pueblo. Ahí si tenéis ya un mototrail, pues tenéis pistas, pero si no, pues tenéis que volver por donde habéis venido hasta la presa, volver a subir. Y cuando lleguéis directamente a la desviación, pues cogéis directamente lo que sería el desvío de Patones, ¿vale? Que es según giras a la derecha. Eso nos volverá, digamos, otra vez a Torre Laguna, pero por otro lado de la montaña, que también es otra carretera pues muy chula de curvas. Y que una vez que ya la bajéis, pues tenéis que estar muy pendientes, según termina lo que es la bajada, en un desvío a la izquierda que marca Valdepeñas de la Sierra. Está prácticamente, según bajas, pues nada, no llega a un kilómetro, pues tenéis que tener cuidado. Yo digo que es verlo porque tiene una desviación, o sea, tiene una indicación, pero la verdad es que está pues bastante, bastante complicado. Si no la veis, pues dad la vuelta, que os la habéis pasado. Ya digo, tenéis un poquito más adelante una zona donde podéis dar la vuelta sin ningún tipo de problema, ¿vale? La carretera de Valdepeñas de la Sierra, pues ya se enrosca en curvas como rabitos de cerdo. O sea, es estrechita, pero también está bien asfaltada. De vez en cuando puede estar un poquito sucia por tema de tractores, pero vamos, la podéis tomar sin ningún problema. Podéis tomar curvas ciegas, le digo, cerradas, y sobre todo pues, muy interesantes, muy estimulantes, pues para animar el ritmo de la rodada. Ahí ya el que sea más mañosito le apetezca jugar con el puño, pues la verdad es que se lo va a pasar muy bien. Simplemente te digo, la seguís, hay un desvío que pone Villarrepeñas de la Sierra, no entráis, la seguís por lo que es la carretera, y lleguéis hasta que desembocáis en un stop, que tomaréis girando a la izquierda. Este tramo es más aburrido, es una rectona pues, prácticamente de 14 kilómetros, pero es un tránsito que hay que pagar pues, para entrar ya en lo que es en la zona de Guadalajara. Pasaréis Uceda, el Cubillo de Uceda, y llegáis finalmente hasta un stop con una raqueta marcada en verde y blanco, que es muy fácil de encontrar, que cruza la G, me parece es la carretera la GU100 o 101, ahí no lo recuerdo, ¿vale? Pero vosotros simplemente la raqueta, pues seguís recto, dirección a Cogolludo. Y ahí el panorama pues ya cambia, os quitáis de lo que sería la parte de estas rectas pues, pesadas y largas y entréis en un tramo, pues la verdad es que muy divertido y muy rápido. Tenéis unas curvas largas, potentes, además en subida y en bajada, muy amplia, muy buena visibilidad, con muy buen asfalto y aquí tened un poco de cuidado con la rueda de los tractores aquí, pero vamos, ya digo, normalmente la vais a encontrar fantástica. Entréis en una zona de tierra arcillosa y brillante, además con una vegetación muy exuberante. Y el más propio estilo de la selva negra, el que haya estado, pues lo conocerá. Yo digo, unos bosques tremebundos. Le digo, no parece la Guadalajara de lo verde que es. Llegaréis al desvío de Cogolludo cuando termines esta carretera y lo tomáis hacia la izquierda, llegando en apenas 3 kilómetros. Ya digo, es una posible parada si no os habéis pasado, no os parado, por ejemplo, o entrado al Atazar. Ya digo, la plaza es increíble, merece la pena una visitita. Y ya digo, pues tenéis un montón de bares donde pues parar, repostar y tomar algo, pues alguna delicia de la tierra. Los torrenos son espectaculares. Ya digo, lo recomiendo encarecidamente. Yo digo, en la rotonda de entrada de Cogolludo, pues podéis seguir directamente de nuevo, volvéis y vais hacia Masegoso. Si no paráis en Cogolludo, pues ya digo, todo recto. O sea, si habéis parado, pues giras a la izquierda, es sencillo. El tramo tiene su interés por una serie de curvas, la verdad es que mentirosas, de estas que habrá que tomar con cuidado, puesto que parecen menos importantes de lo que son. Y os pueden dar algún sustillo, ¿vale? Hay sobre todo una que tiene un marcado en Badén, que hay que tener que tomar con una cierta precaución. Y es una rotonda que si seguís recto os lleva hasta el embalse del Alcorlo, en apenas 5 kilómetros y que merece la pena visitar. Que digo, es simplemente llegar, veis el embalse, la verdad es que además te lo encuentras de golpe, donde menos te lo esperas, y tiene unas vistas fantásticas. Tiene una paradita con un mirador pues, para poder allí hacer fotos y tal. Aunque te digo que de todas maneras, hoy no seguiríamos por ahí. Si queréis visitarlo, pues vais tranquilamente y luego pues, volvéis a esta rotonda que os digo. La rotonda la tenéis que tomar en dirección hacia Galve de Sorbe. Y aquí está el tramo que os digo que merece la pena. Empiezan 50 kilómetros de curvas de todo tipo. Las vistas son increíbles, el asfalto es excelente y solo hay que tener cuidado, pues yo digo, los regalitos que los animales te pueden dejar en medio de la carretera, porque ya digo, es una zona totalmente forestal ya. También podéis encontrar pues, a los propios animales en medio de la carretera, pero normalmente, excepto alguna vaca descarriada, pues la ruta estará diáfana, no tendréis problema, ¿vale? Esta carretera sube hasta la Sierra Alta y se nota, teniendo que bostezar en medio de la ruta pues para igualar la presión de vuestros oídos. Notaréis que subís en muy pocos kilómetros, pues la verdad es que bastantes metros en vertical. Entonces, pues ya os digo, tendréis que bostezar para igualar la presión de los oídos, ¿vale? Os merece la pena visitar esta carretera pues en diferentes épocas del año, pues para ver cómo evoluciona el paisaje. Tiene un par de miradores para sacar muy buenas fotos y echar un pitillín si no vais pues, de demasiadas motos. Ya digo, pues vais a entrar un grupo de 5 o 10 sin mayor problema. Pasaréis por torrenteras, por laderas escarpadas, bosques profundos y la carretera pues corta con una... Parece que la carretera corta como si fuera un arañazo. O sea, tenéis curvas de todo tipo, cerradas, abiertas, largas, cortas, vamos, para todos los gustos. Y la ruta permite todos los ritmos porque aquellos más tranquilos no se van a perder, ya digo, seguidla y ya digo, no tenéis ningún problema porque al final llegaréis a Galve de Sorbe. En Galve de Sorbe, y si ya hace fresquete, ya digo, os recomiendo el calito del bar que está justo según entras a mano izquierda. Reconforta y alimenta. El camarero es un poquito un chaval cubano que tiene bastante mala gaita, pero la verdad es que el caldo está bueno y os merece la pena. Galve de Sorbe, el pueblo es muy pintoresco y muy interesante de ver, pero tiene el problema de la accesibilidad. Yo digo que ese es el problema que tiene esta ruta, porque desde ahí tenemos tres opciones para volver a casa, ¿vale? Bien por donde hemos venido, que es muy recomendable, ya digo, pues tomáis de nuevo estos 50 kilómetros de carretera de curvas ya en bajada, que es una gozada, o bien giréis a la derecha y os, según estáis en Galve de Sorbe, y llegáis a Tienza, pues para volver por la ruta del embalse del Alcorlo, que es lo que os he comentado antes. Y si no, pues bien, seguís todo recto y lleguéis a Jadraque y ahí la hacéis con la A2. Ahí la otra opción es girar también hacia la izquierda en dirección a Illón o directamente a Riaza, pues para enlazar el A1 en el kilómetro 105, si no recuerdo mal, que tenéis que pasar lo que es Somosierra, ¿vale? La pega que es, le digo, es el problema que tiene la ruta, que está planteada por una mañana y llegar a comer a casa, pues puede ser un poco larga, pero sí es perfecta pues para alargarla con comida, volver por la tarde O incluso también, pues ya digo, hacer lo que es una parada, porque hay un montón de alojamientos rurales por el camino que puedes visitar, y además que la zona es fantástica para perderos un poco dentro de lo que es el día a día y el marasmo de la ciudad. Espero que alguna vez os apetezca seguirla, que os guste, y ya me contaréis un poco pues qué os ha parecido. Bueno, y hasta aquí pues este episodio piloto de Espejos en los Codos. Espero que os haya gustado y que poco a poco pues nos vayáis dando a conocer y que compartáis este podcast pues con vuestros amigos. Me encantará invitaros a este pequeño rincón de moteros y que entre todos consigamos pues aprender un poquito más y mejor de este maravilloso mundo de la moto. Disculpad lo mal que está hecho porque ya digo, yo soy totalmente novato en este tipo de líderes y estoy aprendiendo pues casi sobre la marcha. Todos los errores técnicos, fallos y demás, os ruego que no me los tengáis en cuenta. Para contactar con nosotros, pues ya os digo, os recuerdo, podéis hacerlo en Twitter, en @espejosencodos, ¿vale? Todo junto. O el correo en espejosenloscodos@gmail.com, todo junto, espejosenloscodos, ¿vale? O bien en el blog, que es donde os iré informando de más cosillas, que es espejosenloscodos.wordpress.com. Ráfagas y Vs para todo. Muchas gracias.